Vamos a charlar con Yoya Joffre, que es un músico mendocino que ya ha venido aquí a La Mosqui. Esta vez es a través de la línea telefónica nomás. Pero nos viene a invitar a un concierto este próximo sábado. Así que, bueno, le escuchamos. Yoya, ¿cómo estás? Te saludamos aquí, Sofía y Martín. Buen día, Yoya. Buen día, Sofía. Buen día, Martín. Buen día a la audiencia también. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Perfecto, aquí estamos. Bueno, si nos querés comentar qué es esta presentación en La Margarita, Casa de Arte. Dale, sí, vamos a estar este sábado, 28 de octubre, vamos a estar ahí con Jera, Geranio, los dos somos cantautores, hacemos nuestras canciones, y vamos a estar compartiéndolas ahí en ese círculo, en esa instancia, ¿viste?, más intimista, que es la guitarra y la voz. Que bueno, está buenísimo porque propone esa situación más cercana con la palabra. Así que allí estaremos este sábado, 28 de octubre, en La Margarita, que es en la zona de Godoy Cruz, cerca del Casino de Mendoza, por ahí. Y unas empanaditas, un vino también. Así es que bueno, esa es la propuesta. Bueno, yo ya, la vez pasada viniste acá a nuestro estudio. Nos tocaste algunas canciones aquí en el estudio con la guitarra. La verdad que fue un encuentro maravilloso. Y ahí estamos por presentar el disco en el espacio Julio Le Parc. Y comentarnos un poquito cómo fue esa presentación ante el público, que era con una banda, no era solo la guitarra. ¿Cómo fue esa presentación? Bueno, sí, la presentación del disco de El Silbido de mi Viejo, que es mi primer álbum. En el Le Parc, sí, en abril, fue hermosa. La verdad que, nada, fue la banda buenísima. Quedó eso, hay registro de tres canciones, así que lo pueden ver en YouTube, están esas canciones. Y nada, fue un lujo porque había muchos invitados, invitadas, de músicos, de músicas de aquí de la provincia que son excelentes. Así que fue todo un disfrute la presentación del disco, que bueno, siempre quedan ganas de repetirla y hacerla de nuevo. Lo yo sé que a veces resulta muy costoso eso, pero seguramente ya lo intentaremos y lo lograremos nuevamente a una presentación así, que es distinta a la que haremos este sábado, pero que cada instancia tiene su riqueza, ¿viste?, su particularidad, porque por ahí lo que puede ser resultar un poco más grandilocuente, quizás de con una banda, que en el dinámica que puede unos instrumentos, más instrumentos y demás, también está bueno lo compuesto, que es llevarlo a casi a lo mínimo, que es la guitarra y la voz, pero que es también así como nacen las canciones, por lo menos en mi caso. Entonces, está también es lindo y eso también es bueno, y eso también da como un canal más directo, ¿no?, con quien lo va a escuchar. Así que cada, bueno, eso, cada instancia tiene su particularidad y su riqueza, y la de este sábado, bueno, invita a esto más directo. Bien, yo ya, hay otra particularidad en lo que sería el encuentro, el concierto acústico. Se genera, digamos que otra intimidad, otra conexión con el público, que no es la misma que cuando está enchufado, y que no debe ser la misma que fue en abril. Nos vamos a encontrar con, y sabiendo que sos un cantautor, ¿nos vamos a encontrar con temas nuevos o va a ser solo la presentación del disco y los temas que ya tenés? No, hay temas nuevos, sí. Siempre, por suerte, han ido saliendo nuevas canciones. Así que sí, hay, además de las canciones que pueden encontrar, las que ya están grabadas, que son las de este disco, El Silbido de mi Viejo, que bueno, lo pueden escuchar en Spotify y seguirme en las redes de Instagram y demás, ahí aparecen siempre los links. Bueno, es fácil de encontrar hoy por suerte es fácil encontrarnos en las redes. Además de esas canciones que están registradas en ese álbum, habrá canciones nuevas, incluso canciones de Jera, que él creo que tiene una sola canción grabada. Entonces, bueno, muchas canciones también estarán sonando el sábado allí y no están registradas. No están, cuando digo registradas, no me refiero a derechos y esas cosas, sino me refiero a grabarlas, ¿no? A dejarlas plasmadas en un registro auditivo. Así que sí, habrá nuevas canciones, por suerte. ¿Cómo es esta situación de juntarse los cantautores y ponerse de acuerdo para hacer en conjunto un recital, un concierto? ¿Lleva un trabajo? ¿Hay ensayos previos seguramente? Coméntanos un poquito cómo es esa situación. Mira, generalmente, en este caso ha sido con Gerard. Yo lo conocí porque él tenía un ciclo en San Martín que se llamó Sinécdoque y estaba buenísimo, me gustaba mucho el formato. Le escribí para ver si podía tocar y bueno, me dijo que sí, lo hicimos, ahí lo conocí y después quedó pendiente juntarnos y hacer alguna fecha juntos. Y en aquel momento yo estaba con la presentación del disco y no podía. Y recién ahora podemos concretarlo. Y siempre es como compartir cada uno su música y sale alguna que otra canción juntos a hacer. Y puede resultar que sí, hagan ensayos, o puede resultar que ahí mismo se ve a ver qué se puede hacer. El cancionero popular nuestro de Argentina y de Latinoamérica también, te diría. Es tan amplio y tan rico que siempre encontramos algo que compartir, siempre encontramos a una que no sabemos todos. Y bueno, entonces a veces también está bueno encontrar ahí la canción, a ver qué hacemos y viste y verlo ahí. En ese caso creo que iremos más por ese camino. Bien, claro, sí, también depende de cómo esté el público, ¿no? En qué sintonía esté el público para ver qué sale, ¿no? Claro, también. De una también, sí, claro. A ver, a ver qué pinta ahí entre todos, claro, y todas, ¿viste? Sería como más un consenso ahí, más entre todos quienes estemos ahí. Es lindo eso que recién comentábamos, ¿no? Que se da en este tipo de conciertos que son más acústicos, se da esa situación, ¿no? De ese feedback con el público más cercano, que se puede escuchar y que eso, pues se puede dar ahí como esta situación de que ya vamos a tocar este tema porque se sabe que el público lo va a recibir de la mejor manera. Claro, sí, totalmente. También este espacio está bueno porque es un espacio relativamente pequeño, es como un aforo de unas 30 personas, ponele 40. Y eso también está bueno, eso también propicia otra cosa, que no es lo mismo tocar en el Lepar, por decirte, que es un poco más grande y bueno, es como otra distancia, un poco más grande también la distancia. Entonces, se genera todo ahí como que estamos todos en la misma, ¿viste? Todo en un mismo fogón casi, ¿viste? Está bueno, está buenísimo. Claro, y encima recién dijiste va a haber unas empanaditas, un vino, o sea que está todo como dado Ah. para pasar un momento así tipo fogón, guitarra, música, ¿qué más pedir, no? Claro, totalmente. Está buenísimo también, yo rescato el hecho de canciones nuevas, nuevas en el sentido, canciones que por ahí no conoces. O sea, está bueno acercarte a escuchar canciones que no conoces, de artistas que por ahí no son tan conocidos, pero que quizás sí quizás te sorprenden y terminás identificándote un montón con la obra y nada, está bueno apostar a eso también a veces. Y en estos proyectos, en estas propuestas artísticas que donde la palabra es tan importante, ¿no? Las letras, las canciones y los mensajes así puestos en rimas y todo esto del cantautor y la cantautora. Está bueno eso, me parece que me gusta señalar eso como para ponerlo en valor, ¿no? A esto de componer y escribir, dándole importancia justamente a la palabra. Así es, y también, como vos mencionabas, lo que suele ocurrir en esas situaciones es como que en algún lugar y en algún momento hay una identificación con lo que está la persona cantando, que tiene que ver con eso, con conocer la cotidianidad, la cultura, lo que nos va pasando. Es una forma de expresión, y es inevitable que haya una identificación con eso. Sí, porque en definitiva somos todos lo mismo, en el fondo somos todos iguales, todos lo mismo, formamos parte de lo mismo, vivimos lo mismo, caminamos la calle, caminamos, obviamente que existen diferencias, pero en esencia creo que terminamos siendo lo mismo y que a todos nos suceden cosas parecidas, al menos parecidas. Y uno como compositor también busca empatizar incluso con quienes no están en los mismos lugares que uno, ¿viste? Tratar de eso, de empatizar, de buscar lo común, lo que es común a todos y tratar de abrazarse de esos lugares, ¿viste? De los lugares que compartimos. Tratar de hacer eso para comprendernos, para poder bancarnos entre todos y todas. Excelente. Bueno, yo ya. ¿Cómo puede hacer la gente para conseguir la entrada, para ir al lugar, para ir a ver este concierto? Repetinos eso, el horario, el día. El día es este sábado, pasado mañana, sí, hoy es jueves, pasado Sí. mañana, sábado 28 de octubre a las 21:30 en La Margarita, que está por la zona de Godoy Cruz, cerca del Casino de Mendoza. Y para hacer las reservas y las entradas, pueden comunicarse al 2615-394-731, a ese número pueden contactarse para hacer las reservas y obtener las entradas, siendo que, bueno, como les contaba, el aforo es limitado, es un poco reducido. Así que, bueno, esa es la invitación este sábado 28 de octubre en La Margarita, un hermoso lugar para escuchar música y canciones. Bueno, perfecto, Joya. La verdad es que siempre es un gusto escucharte aquí en la radio y que nos comentes acerca de tu arte, de tus canciones. Y siempre, por supuesto, esperando que alguna vez puedas volver otra vez a tocar algunos temas aquí en La Mosquitera, que sabes que tocaste excelentes temas y quedó un ambiente muy bonito, muy lindo aquí en la radio. Así que te deseamos lo mejor. Le recomendamos a nuestra audiencia que vaya, porque la verdad es que se va a encontrar con canciones magníficas. Y agradecerte esta comunicación. No sé si querés agregar algo más. No, nada más que agradecerle a ustedes la comunicación y el laburo y el espacio que hacen siempre ahí desde La Mosquitera. Eso, agradecerle a ustedes por el laburo que siempre adelante y las puertas abiertas a esto, a difundir el arte de aquí, el arte local. Así que eso, Martín, gracias a ustedes y ojalá, sí, ojalá pueda ir pronto a tocar allí y a contar lo que voy haciendo. Bueno, perfecto. Gracias, Yoya. Un abrazo grande y bueno, seguramente el sábado va a ser un concierto espectacular. Dale, muchas gracias Martín, Sofía, gracias, hasta luego.